vivible, ¿sí? Saludable. Le cuesta mucho a las personas hacerse de lo necesario para llegar a fin de mes, incluso sobra mucho mes al final del sueldo para quienes tienen uno, y ni hablar de la hora de abrigarse, porque es muy caro calefaccionarse y vestirse, bueno, vestirse por ahí tiene una solución, por lo menos en Toay, para algunas personas que llegan al roperito que empezó a funcionar en la ciudad de Toay. Por eso la recibimos a Joa, que es una compañera trabajadora de ese roperito, para que nos cuente qué están haciendo, desde cuándo lo hacen y dónde funciona el susodicho ropero. Hola Joa, Juan Pablo te saluda por acá, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, buenas tardes a todos. Muy bien, ¿y usted? Sí, estamos bien, pero podemos estar... Somos unos gorditos, ¿viste? Nosotros estamos bien, pero andamos buscando porque sabemos que se le pone muy bravo a muchas personas en la provincia de La Pampa, en Toay, en Santa Rosa, y hay muchas dificultades que de alguna manera la solidaridad va tratando de salvar. ¿Cuándo empezó a laburar este roperito Joa, que está en Cabildo 880 en la ciudad de Toay? Bien, en realidad el roperito siempre estuvo funcionando. Nosotros llegamos a ese lugar más o menos en 2015 y nada, nos empezaron a donar mucha ropa y decidimos de hacerlo de domingo de por medio. A veces logramos difundirlo mucho por medios de compra y venta, por Facebook, repartiendo folletos y demás en la ciudad de Toay, pero no siempre se difunde mucho, así que tratamos de recaudar toda la cantidad de ropa que más podamos y publicamos por medios masivos de comunicación y lo realizamos. Muy bien. Por lo general siempre es lo domingo. Muy bien. Hace rato que está funcionando y habrá quienes se acercan, periódicamente, todas las temporadas que hace falta para ir a buscarse alguna ropita, para contrarrestar el tema del invierno, pero además para salvar de tener que ir a comprar ropa, porque se va la ropa, se va gastando, se debilita, se puede reparar alguna vez, pero no siempre la podemos seguir usando. Hace rato que funciona Joa el roperito en Toay, ¿tiene nombre? Digo porque le vamos a decir bien claro la dirección, la vamos a repetir y demás, pero tiene un nombre. Y otra que te quería preguntar es qué pasa, porque muchas veces lo vemos en los grupos de compraventa de Toay, pero hay gente que piensa que se vende la ropa, Joa. Sí, sí. En realidad no. Nosotros formamos parte de una iglesia, Ministerio Jesucristo Pan de Vida. Y nada, nuestra congregación se conoce más que nada por el color del templo, que es azul marino. Antes le decían la casita verde, ahora le dicen la casita azul. Ajá. Pero es parte de una iglesia, de un ministerio, y nosotros en realidad lo que hacemos, como comentaba en una nota anterior, nuestra idea y nuestro deber en el mundo es ayudar a las personas, como dice la Biblia. Estamos para servir y no para ser servidos, por lo tanto todo lo que nosotros podemos colaborar lo hacemos, por eso siempre tratamos de que la ropa esté en condiciones, de que a otra persona le pueda servir, que otra persona lo pueda usar, y siempre trato de aclarar en las publicaciones de compra y venta y demás que la ropa no se vende, y tratamos de que la gente que la lleva la ropa tampoco la venda, porque nos ha pasado que hay gente que lleva ropa y luego la vende y uno se pone mal, porque nuestra idea es que la gente pueda recibir una pequeña ayuda, tal vez no es mucho, pero siempre tratamos de que la otra persona se pueda llevar aquello que necesita y que está buscando, que claro, tal vez no tiene una economía como hoy en día se necesita para poder solventar una familia que tal vez es grande en numeración, y nada, simplemente intentamos ayudar. Muy bien. No se cobra la ropa del roperito de la casita azul, Y tampoco es como para que vayas y revuelvas como si fuera de regalo. Hay que pensar bien lo de la solidaridad, y hacerse también de la paciencia, porque por ahí es mucho más fácil, lo digo yo para nuestra audiencia, pensando que hay muchas veces prendas que nos están sobrando, que se apilan en nuestros roperos, y es mucho más fácil ponerlas en una bolsa y dejarlas en el cesto de los residuos en la vereda y no buscarle la vuelta para que llegue a las manos que corresponde. En el caso del roperito de la Casita Azul, la dirección es en Cabildo 880, entre la calle O'Higgins y Bolívar, y se reciben las donaciones. ¿En qué horarios más o menos, Joa, hay posibilidad de acercarse las personas que tienen prendas en buen estado para donar y para que le lleguen a las personas que necesitan? Por lo general estamos los jueves a partir de las 18:30 horas, sábados y domingos, pero siempre tratamos de que se comuniquen a mi celular para acordar bien el horario, porque bueno, nosotros vivimos en Santa Rosa y nos movilizamos hacia todo ahí, así bien. Que más que nada para coordinar horarios y días de entrega a las donaciones. Muy bien, ahora lo vamos a decir al teléfono de Joa para que te comuniques vos, que tenés una pila ahí que no sabés qué hacer y que le vendría bien a alguien que más o menos mide lo mismo que vos, calza lo mismo que vos, y podés comunicarte con Joa para que esa ropa, ese calzado le llegue a la persona que lo está necesitando. Joa, la verdad es que entendemos que las dificultades son para muchas personas, pero ustedes que están en la Casita Azul, ¿qué están viendo? Este año hay más necesidad que los años anteriores, más o menos la misma cantidad de personas que buscan ahí, o hay un aumento, ¿cómo está la cosa? Y la verdad es que este año ha sido un año muy movilizado, porque hemos hecho roperito 3 veces este mes y nos asombró la cantidad de gente que se ha acercado, y siempre buscan mucho calzado y ropa para niño, que es lo que más se ve que se necesita, porque la población está aumentando y lo más caro siempre es la ropa de niño, digamos. Pero la verdad que ha sido un gran aumento de personas que han ido a buscar ropa, y la verdad que a nosotros nos alegra poder ayudar, pero a su vez nos preocupa un poco que no se haga tan viral esto de poder ayudar a la otra persona sin esperar algo a cambio, ¿no? Tal cual. Y nada, simplemente esta nota que ustedes me están haciendo, desde ya se los reagradecemos, no solamente en nombre mío, sino en nombre de la congregación Jesucristo Pan de Vida. Les agradecemos, porque la verdad que estas cosas que ustedes hacen a nosotros nos ayudan para que las personas puedan tener o recordar que hay un lugar donde pueden ir a buscar sin tener que pagar, sin tener que dar algo a cambio, digamos. Tal cual. Bueno, esperamos estar haciendo esa tarea lo mejor que nos sale. Joa, vamos ahora sí a contarle a la audiencia que tu número de teléfono, el WhatsApp de Joa para comunicarse, está en el 2954-65-48-23. Lo estamos diciendo con toda la tranquilidad del mundo para que tomes nota. Claro, vos que tenés el celu, no vayas a buscar una lapicera. Toma nota con el celu, marca el número, el 2954-65-48-23, y dale destino de una vez a esa pila de ropa que está ahí al cohete, ¿eh? Sobre todo pensando las infancias, Joa, que van modificando, cambiando de tamaño permanentemente. Es una excelente observación. Te estamos muy agradecidos, Joa, por este ratito, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes que se comunicaron con nosotros, y desde ya, en nombre de Jesucristo Pan de Vida, les agradecemos, y nada, bendecimos a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, que cada vez está grandemente creciendo, Tobay, y nada, simplemente queremos darle gracias y muchas bendiciones para ustedes, y espero que anden muy bien. Lo mismo, Joa, para la congregación, que tengan buena jornada. Listo, gracias. Bueno, ahí está, una posibilidad de colaborar con la solidaridad, que esa mano puede tener muchos colores, puede tener muchos rostros. Acá hay una más, funciona en la ciudad de Toay, y está llegándole esas prendas, le está llegando a un montón de personas más. Más de lo que era normal, más de lo que era acostumbrado. Sí, porque hay más necesidad.